vivo y yo la quiero, como le digo a Emilita. Y yo la estimo y yo la quiero, como le digo a Emilita. Ay, negra linda, negra linda, negra linda, que yo te quiero. Ay, negra linda, negra linda, negra linda, que yo te adoro. Como que del pollo irra si lo dejas sin consuelo. Si lo dejas sin consuelo, así que del pollo irra y ti pagando en esta vida. Si lo dejas sin consuelo, con la esperanza perdida. Así sufre el pobre negro, así sufre el pobre negro, con la esperanza perdida. Suelo, con la esperanza perdida, así quedará el moreno, así quedará el moreno, con la esperanza perdida.